Vamos a estudiar un rato. Mi hermano, ¿qué concepto tienes acerca del Espíritu del Santo? ¿Qué concepto tengo sobre el Espíritu Santo? Sí, mi hermano. ¿Cómo lo percibes? Yo lo entiendo o lo percibo de esa manera. Que el Espíritu es el que me redarguye de pecado, el que me da el gozo, el que me da la paz, el que me guía, el que me fortalece, el que me comunica con el Todopoderoso. Sí, en este caso, cuando nosotros empezamos a hablar acerca de estas cosas, acerca de lo que es el Espíritu del Santo, la Escritura nos empieza a describir qué es esto. Verás, la Escritura nos dice que tú como persona tienes un espíritu, aparte de lo que te pueda dar Elohim, tú de antemano tienes un espíritu. Te voy a poner ejemplos, mi hermano. Vea Deuteronomio. Números primero, Números capítulo 27, versículo 16 al versículo 19, mi hermano. Entonces te voy a leer, pero quiero que me pongas muchísima atención, ¿de acuerdo, mi hermano? Ok. Bien. Ahí te está mencionando y dice, el Señor, el Elohim de los espíritus de toda carne, ponga al frente de la congregación un hombre que salga y entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación del Señor no sean como ovejas que no tienen pastor. Luego el Señor le dijo a Moshe, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. El Poderoso le dice, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu. Este hombre ya tenía espíritu, y pon tu mano sobre él. Quiere decir que cada uno de los hombres ya tiene espíritu. Dice, y harás que se ponga de pie delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le comisionarás en presencia de ellos. Deuteronomio capítulo 34, versículo 8. Los hijos de Israel hicieron duelo por Moisés en la llanura de Moab durante 30 días. Ahí te dice que Moisés puso las manos en Josué y fue lleno del Espíritu del Santo. Fue lleno del Espíritu del Santo. En otras palabras, te dice que Josué ya tenía espíritu. Así cada hombre tiene un espíritu propio. También lo menciona Saulo. Ve a Corintios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Ahí nos dice, porque ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie conoció las cosas profundas de Dios, sino el espíritu de Dios que está en él. ¿Qué quiere decir esto? Dice que nadie conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Nadie conoce lo que está pensando Marlon. Nadie conoce lo que está pensando Marisol o Varinia. Nadie lo conoce, sino su espíritu que está dentro de ustedes. ¿Sí se entiende esa parte, mi hermano Marlon? Ok, sí. Nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios que está en él. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios. ¿Cuál es este espíritu que procede de Dios? Este espíritu que procede de Dios es el mismo que nos da a conocer qué es lo que Dios está pensando. De la misma manera, mi hermano, el Mesías por medio de su Espíritu nos dio a conocer lo que Él estaba pensando. ¿En qué nos damos cuenta? Juan capítulo 6, versículo 63, nos empieza a decir, ¿sí me escuchaste hasta ahí, mi hermano Marlon? Sí, lo escuché, hermano. Juan 6, 63, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les estoy hablando son el Espíritu y son la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras que salen de tu boca, mi hermano Marlón, es tu Ruach, es tu Espíritu. Nadie conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Pero si Marlón se pone a contarme todo lo que le sucede, me lo cuenta por medio de su Espíritu, por medio de su Palabra. De la misma manera, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él, el cual por medio de su Palabra nos da a conocer qué es lo que Dios está pensando. Aquí en Juan 6:63 nos dice, el Espíritu es el que da la vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Dice que las palabras que Él nos habla son ese Espíritu y son esa vida. De la misma manera, mi hermano, cuando nos empieza a hablar la Escritura acerca de del Espíritu de Dios, nos dice que nos lo dio a conocer. Su Espíritu nos dio a conocer cada una de las cosas que Dios pensaba, y esto lo hizo porque su Espíritu dice que es su Palabra. Te voy a poner un ejemplo más acerca de estas cosas. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Aquí ponle mucha atención, mi hermano Marlón. ¿Sí me escuchas hasta ahorita, mi hermano? Sí, hermano, estoy atento. Nos dice, ciertamente se oye que hay entre vosotros una inmoralidad sexual y una inmoralidad tal como ni aun entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre, y vosotros estáis como si nada, llenos de soberbia. ¿No habría sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre vosotros? Aunque por cierto yo estoy ausente en cuerpo. Saulo no estaba presente allí en Corinto, pero dice, estoy presente en el Espíritu, y ya he juzgado a tal persona como si estuviese presente, al que tal cosa ha hecho. Dice que Saulo ya lo juzgó porque estaba ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. ¿De qué manera estaba presente ahí Saulo, mi hermano? Mi hermana Marlon, ¿de qué manera estaba presente ahí Saulo? Bueno, en espíritu, ¿no? Con la palabra. Se te entrecortó un poco. En espíritu, le digo, con la palabra, ¿no? Por medio de su palabra, ¿por qué? Porque ellos tenían su carta. Ellos tenían su carta entre ellos, y como ellos tenían la carta de Saulo, entonces simple y sencillamente les dice, yo aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. ¿Por qué? Porque Saulo les envió su espíritu, les envió su carta, para que ellos escucharan lo que Saulo tenía que decir. Nadie sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Y si el hombre nos las da a conocer, ya sea por escrito o ya sea porque nos las habla, eso lo hace por medio de su Espíritu, por medio de las palabras que salen de su boca. De la misma manera, nos está describiendo esto. Nadie conoció las cosas de Elohim, sino el Espíritu del Elohim que está en él, el cual, cuando lo envía, cuando nos habla por medio de este espíritu, no es otra cosa sino las palabras que están saliendo de la boca de Elohim. ¿En qué nos damos cuenta acerca de esto? Vamos aquí a Hebreos capítulo 3, versículos 6 y 7. Nos empieza a decir: en cambio Mashiach es fiel como hijo sobre su casa. Esta casa suya somos nosotros, si de verdad retenemos la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por eso, como dice el Espíritu del Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice que el Espíritu del Santo dijo estas palabras. ¿En dónde lo dijo? Estas palabras, como nos está el cita que escribe el libro a los Hebreos, dice: como dijo el Espíritu del Santo, si oyeres hoy su voz. Y cuando nosotros empezamos a ver, mi hermano, nos dice la Escritura que estas palabras ya habían sido dicho antes, porque el Espíritu del Santo es su palabra del Poderoso. Porque como dice el Espíritu del Santo, si oyeres hoy su voz, eso lo dijo David. Salmo capítulo 95, versículo 7. Te voy a leer desde el 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y las mismas palabras nos está citando Hebreos. Pero el que escribe el libro a los Hebreos nos está diciendo: como el Espíritu dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿De dónde el Espíritu le dijo estas palabras? Sino de la boca de David. Porque David habló siendo inspirado del Espíritu del Santo, como lo está mencionando Samuel. ¿Hasta aquí sí me vas entendiendo, mi hermano Marlon? Sí, hermano. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1 y 2. Nos dice, estas palabras las dice David. Estas son las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo el hombre a Elohim, a quien Elohim levantó, el ungido de Dios, de Jacob, el dulce salmista de Israel, el Espíritu del Señor, el Ruaj del Señor, su palabra ha hablado por medio de mí, su palabra ha estado en mi lengua. David lo está testificando, cómo es que su palabra ha estado en su lengua. Este espíritu es el mensaje que Elohim le da a los hombres. Y ellos hablaron inspirados del Espíritu del Santo. En otras palabras, hablaron siendo instruidos por la misma palabra del Poderoso. Por eso nos está diciendo que el Espíritu del Señor ha hablado por medio de mí. Su palabra ha estado en mi lengua. Eso te lo está testificando David. Cuando tú miras, el Poderoso se comunica con los hombres de varias maneras, ya sea en sueños, ya sea en visiones, de diferentes maneras se comunica con el hombre. Con muchos de ellos en la antigüedad, su palabra se las decía, su mensaje. Como nos dice en Números capítulo 12, versículos 5 y 6. Entonces el Señor descendió en una columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam. Ellos dos se acercaron y él les dijo: oíd mis palabras, si tuviere un profeta del Señor, yo me manifestaré a él, yo me le daré a conocer a él en visión y hablaría con él. En sueño, en visión y en sueño hablaré con él. Cuando este profeta escuchaba la voz del Poderoso, escuchaba su espíritu. ¿Por qué? Porque nadie sabe las cosas de Elohim, sino el espíritu de Elohim que está en él. y nos las dio a conocer por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, porque por su palabra ha hablado a todos los hombres. Este es su Espíritu que ha transmitido a los hombres. Por eso cuando encontramos expresiones en el Nuevo Testamento, te voy a mostrar ejemplos. ¿Sí me vas entendiendo hasta aquí, mi hermano? Ok, sí. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 18 al 20. Nos dice: entonces llamaron y preguntaron si un Simón que tenía sobrenombre Pedro se hospedaba allí. Como Pedro seguía meditando en la visión, ¿cuál visión? Pedro miró el lienzo atado de los cuatro cabos de la tierra y animales que descendían, todos ellos impuros. Pedro, levántate, mate y come. Pero Pedro no lo entendió, antes dijo: el Señor me ha mostrado que a ninguna cosa llame común o inmunda. Pedro no entendió porque lo llamó común e inmundo a los animales. Como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí, tres hombres te buscan, y levántate pues y baja, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Ahí nos está mostrando que el Espíritu le dijo a Pedro, pero veamos quién es ese Espíritu, de qué nos está hablando aquí la Escritura, de qué nos está mencionando aquí la Escritura. Nos dice, el Espíritu le dijo, he aquí, tres hombres te buscan, levántate pues y baja, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó para recibir a los hombres y dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, un centurión, hombre justo y temeroso de Elohim, como bien lo testifica toda la nación judía, ha recibido instrucciones en una revelación por medio de un ángel para hacerte venir a su casa y oír tus palabras. Dice que un ángel es el que le habló a Cornelio. El mismo ángel es el que le habló a Pedro. Pues nos está describiendo que cuando Pedro ve la visión, le dice el Espíritu, no temas en ir con ellos. Cuando nosotros estamos viendo, vemos que este ángel era enviado para transmitir ese Espíritu, para hablarle a Pedro, que era lo que tenía que hacer. Por eso nos está describiendo desde aquí, que este ángel es el que hablaba con él. Hechos capítulo 10, versículo 2 y 3, nos dice desde el 1, había en Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, el cual era centurión de la compañía de la italiana. Era piadoso y temeroso de Elohim, junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Elohim constantemente, como a la hora novena del día. Él vio claramente en visión un ángel de Elohim que entró hacia él y le dijo, Cornelio. Con los ojos puestos en el ángel, espantado, él dijo, ¿qué hay, Señor? Y le dijo, tu oración y tus obras de misericordia han subido como memorial ante la presencia de Elohim. Ahora pues, envía hombres a Jope y haz venir a Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda con un tal Simón Curtidor, quien tiene su casa junto al mar. En cuanto se fue el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes, y después de haberlos contado todo esto, los envió a Jope. Hechos capítulo 10, versículo 22, y dijeron, Cornelio, un centurión, un hombre justo y temeroso de Elohim, como bien lo testifica toda la nación judía, ha recibido instrucciones en una revelación por medio de un ángel para hacerte venir a casa y oír tus palabras. Entonces hizo entrar y los alojó. Al día siguiente les envió y fue con ellos también. Le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Es aquí donde nos está mostrando que siempre es un ángel el que está interviniendo para transmitirles este anuncio. Para transmitirles este anuncio aquí, a este Pedro, este mensaje que había de recibir para que viniese con ellos. En este caso, en Hechos capítulo 11, cuando Pedro está contando estas cosas que sucedieron ahí en Hechos capítulo 10, les dice, Hechos capítulo 11, versículo 10, esto ocurrió tres veces, y todo volvió a ser retirado al cielo. Y he aquí, llegaron enseguida tres hombres a la casa donde estábamos, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo otros seis hermanos, y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía a Joppe y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y el que hablará palabras por las cuales serás tú, serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu del Santo vino sobre ellos también, como nosotros al principio. Ese mensaje que Pedro les estaba transmitiendo vino y se posó en cada uno de ellos, de manera que se cumplió en ellos la escritura que está anunciada en Joel, que su espíritu tenía que ser anunciado a toda carne, que su espíritu tenía que venir y ser dado a toda carne, que está debajo del cielo. Entonces, cuando nos empieza a describir con respecto a esto, nos dice claramente que viene a ser el ángel el que le transmite este mensaje, tanto a Pedro como a Cornelio, como también a los que estaban ahí. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Sí me entendiste ahorita con respecto a este, mi hermano? Te voy a poner otro ejemplo. Ve a Hechos, Hechos capítulo 8, versículo 25. Ellos, después de haber testificado y hablado la palabra de Elohim, regresaron a Jerusalén y anunciaban el Evangelio en muchos pueblos de los samaritanos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él se levantó y fue, y aquí un eunuco etíope, un alto funcionario de Candace, la reina de Etíope, quien estaba a cargo de todo su tesoro y que había venido a Jerusalén para adorar, regresaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando nosotros leemos esto, vemos que atrás está el ángel el cual está hablando a Felipe, el cual le dijo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, cual es desierto. Es el mismo que está diciendo, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe, corriéndose, se alcanzó y le oyó que leía el profeta Isaías. Entonces dijo, ¿acaso entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿Cómo podré yo, a menos que alguien me guíe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase junto a él. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, nos dice que es un ángel el que estaba aquí de por medio, el cual le estaba hablando las cosas a este Felipe. Es por eso que hace la mención acerca del Espíritu, el Espíritu que le estaba hablando a este Felipe. Te pongo... ¿Sí me entendí en este otro ejemplo también, mi hermano? Sí, hermano, lo entendí. Vamos a Hechos capítulo 16, versículo 4 en adelante. Cuando pasaba por las ciudades, les entregaban las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las observaran. Así la iglesia eran fortalecidas en la fe, y su número estaba cada día. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu del Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Yeshua no se lo permitió. Entonces, después de partir junto a Misa, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre macedonio estaba de pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir a Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarle el Evangelio. Cuando está expresando que Dios, acuérdate que está escrito que Dios es espíritu, dice ahí en Juan capítulo 4, versículo 22. Dios es espíritu. Entonces, dice que dieron por seguro que Dios les estaba diciendo, vayan para allá. Y cuando vemos que les fue prohibido por el espíritu, es porque también tuvieron una visión. Por eso nos está mencionando aquí adelante. Dice que acá el espíritu les prohibió ir tanto a Frigia y a Galacia, y a Misia, en Bitinia. Mas sin embargo dice que después tuvo una visión. Vemos que el poderoso, leímos en Números, cuando salga alguien yo me voy a comunicar con él por visión o por sueño. Y si se comunica con él por visión o por sueño, eso quiere decir que es así como les está hablando, por medio de su mensaje, por medio de su espíritu a cada hombre, por visión o por sueño. Por eso nos está describiendo esto acerca del espíritu, acerca de su palabra. En la escritura nos está mencionando, en Efesios capítulo 4, versículo 25 en adelante. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, enojados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que roba no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que es buena para edificación, según sea necesario, para que imparta gracia a los oyentes. Y no contristezcáis al Espíritu Santo de Elohim, en quien fuiste sellados para el día de la redención. ¿Por qué se va a contristar al Espíritu del Santo? Porque su Espíritu del Santo, que es su palabra, aquella que nos enseña a vida eterna, como dijo el Mesías, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Si tú las escuchas, pones por obra, son vida. Pero aquel que no las pone por obra, viene a entristecer a Elohim. Viene a entristecer a Elohim. No entristezcáis al Espíritu de Elohim. Esto es lo que nos está mencionando, que Elohim es el que se queda triste por cuanto su palabra fue rechazada. Si su palabra es rechazada, entonces él también nos rechazará. Por cuanto no quisiste oír a su palabra, por cuanto no quisiste oír a su mensaje, en quien fuiste sellados para el día de la redención. ¿Por qué? ¿Cómo entra ese sello? Cuando nosotros nos es dado el mensaje y nosotros lo cumplimos, lo ponemos por obra, estamos siendo santificados, apartados de todo mal. Al ser nosotros apartados de todo mal, en ese momento recibimos el sello. Entonces, cuando nos está mencionando con respecto a esto, nos empieza a decir que venimos nosotros a estar sellados del Espíritu del Santo, del Espíritu de Elohim, por medio del conocimiento que nos está siendo transmitido. Por medio del conocimiento que nos está siendo transmitido, entonces nosotros alcanzamos ese sello de personas diferentes, de personas que están entendiendo las Escrituras. Por eso nos está diciendo que Elohim nos dio a conocer su mensaje por medio de este espíritu. En este caso, 1 Corintios capítulo 2, versículo 5 en adelante. ¿Sí me estoy dando a entender hasta ahorita, mi hermano Marlon? Sí, hermano. 1 Corintios capítulo 2, versículo 5 en adelante. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en poder de Elohim. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de esta edad presente, ni de los príncipes de esta edad que perecen. Más bien, hablamos la sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta que Elohim predestinó, desde antes de los siglos para nuestra gloria. Dice que nosotros hablamos de esta sabiduría, la cual Elohim predestinó para nosotros, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, si hubiesen conocido esa sabiduría, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Elohim ha preparado para los que aman. Pero a nosotros, Elohim nos las reveló, nos las dio a conocer por medio de su espíritu, por medio de su palabra, de su ruaj, de su esencia, porque el ruaj todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Elohim. Ese ruaj escudriña aún las cosas profundas de Elohim. Pues, ¿quién conoció? ¿Quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Yo no conozco lo que estás pensando, mi hermano Marlón, ni conozco lo que piensa mi hermana Marisol, o mi hermana Marini, o mi hermana María. Yo no conozco qué es lo que piensan, pero dice que podemos dar a conocer nuestro pensamiento por medio del mensaje, por medio de Rúa. De la misma manera, el Elohim y Padre nos las dio a conocer por medio de su espíritu, porque su espíritu todo lo escudriña. Ahora, regresando entonces, ¿cómo sucedió con los discípulos? A los discípulos les prometió en Juan capítulo 14, versículo 15, mi hermano. Si me amas, les decía el maestro, si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este dice que les iba a dar otro consolador. El primer consolador es el Mashiach, es Yeshua. Y les está diciendo, si guardas mis mandamientos, el Mesías rogará para que el Padre nos dé ese otro consolador. Si no guardamos sus mandamientos, no va a rogar el Mesías. Por lo tanto nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Ruaj de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Dice que es el Ruaj de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. ¿Cómo que no le ve ni le conoce? Sí, las personas que no han oído y no han entendido su escritura no pueden mirarlo ni conocerlo. Vosotros lo conocéis, le dijo a sus discípulos, porque permanece con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Cuando le está mencionando esto, ahí les dijo, este espíritu de verdad está con vosotros y será en vosotros. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que en ese principio, el espíritu de Elohim estaba con ellos. Esto era por medio del maestro, porque el maestro era el que les daba a conocer su palabra, su mensaje. ¿En qué te das cuenta de eso? Te voy a poner un ejemplo. ¿Hasta aquí sí me vas entendiendo, mi hermano? Ok, estamos claros. Juan capítulo 20, versículo 19 al versículo 22. Aquí nos están mencionando. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Yeshua entró y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron a Yeshua. Entonces Yeshua les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Habiéndoles dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu del Santo. Dice que le sopló, y nosotros nos imaginamos que sopló así. Eso es lo que nos imaginamos nosotros. Mas, sin embargo, esta expresión que está diciendo aquí, le sopló el Espíritu del Santo, no es como está ahí. ¿Por qué? Porque vemos este mismo contexto en Lucas capítulo 24, versículo 35 en adelante. Entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino, y cómo se había dado a conocer a ellos al partir el pan. Mientras hablaban estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué suben tales pensamientos a vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, pues un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos aún no lo creían, por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo que comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado. Lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que estaban escritas de mí en el libro de la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, una vez que sucedió eso, mientras que en Juan nos dice: entonces les sopló el Espíritu, aquí nos dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Mientras que ya les sopló el Espíritu, aquí dice: les abrió el entendimiento. Soplarles el Espíritu y abrirles el entendimiento es contarles, tal como está aquí, contarles las cosas que tenían que suceder acerca del Mesías para que comprendieran que el Mesías tenía que morir, que el Mesías tenía que padecer de los ancianos, como estaba escrito en la ley de Moisés, en los Salmos y en los profetas. Como cumple el profeta Isaías, así también se cumple el Salmo, y así también se cumplen las demás Escrituras en él. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, vemos claramente que el hecho de que les está diciendo que les sopló el Espíritu es precisamente por eso, por la enseñanza que estaba dando, por la enseñanza que estaba transmitiéndoles a ellos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, eso significa el hecho de soplarles el Espíritu, de transmitirles su palabra, abrirles el entendimiento. ¿Sí me entendiste este otro ejemplo, mi hermano Marlon, para ponerte aún los otros? Sí, sí lo entendí, hermano. Bien, te voy a poner otro. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 17. Nos dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, en sus sinagogas os azotarán. Seréis llevados aún ante gobernantes y reyes por mi causa, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando se os entreguen, no os preocupéis de qué, de cómo o de qué hablaréis, porque os será dado en aquella hora lo que habéis de decir. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará por vosotros. Entonces ahí les está mencionando que cuando ellos fueran entregados delante de las sinagogas o delante de los principados, que no se preocuparan por qué era lo que habían de decir, porque el Espíritu de Elohim es el que estaba con ellos. El Espíritu de Elohim es el que hablaba por medio de ellos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, empezamos a ver también los demás evangelios para revisar estas palabras que nos está mencionando aquí. Marcos capítulo 13, versículo 9. Pero vosotros mirad por vosotros mismos, porque os entregarán en los concilios y seréis azotados en las sinagogas por mi causa seréis llevados delante de gobernadores y de reyes para testimonio a ellos. Es necesario que primero el evangelio sea predicado a todas las naciones. Cuando os lleven para entregarnos, no os preocupéis por lo que hayáis de decir, más bien hablad lo que os se ha dado en aquella hora, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu del Santo. Entonces aquí nos está diciendo una vez más que no eran ellos los que iban a hablar, sino que el Espíritu del Santo es el que les iba a hablar. En Lucas nos está describiendo el mismo asunto, pero de manera diferente. ¿Por qué de manera diferente? Porque aquí es donde nos está aclarando qué es ese Espíritu del Santo con el cual hablaban cada uno de ellos. En Lucas capítulo 21, versículo 10 en adelante nos dice: entonces dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, hambres, pestilencias en varios lugares, habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de estas cosas, dice, antes de que suceda eso, antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y os meterán en cárceles, y seréis llevados delante de los reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Esto os servirá para dar testimonio. Decid, pues, en vuestro corazón, no pensad de antemano cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría. Yo os daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir los que se os opongan. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano Marlón? Allá les dijo, porque el Espíritu va a hablar por medio de vosotros, porque no sois vosotros los que hablaban, sino el Espíritu del Santo. Y aquí nos está diciendo que se les iba a dar: yo os daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Cuando nosotros empezamos a ver a los discípulos, nos dice la Escritura, ahí nos está mencionando que el Espíritu era el que les iba a hablar por medio de ellos. En Lucas le dice, porque yo les daré boca y sabiduría para que hablen, por la cual, dice, no podrán resistir. Cuando nos empieza a describir acerca de esto, dice en Hechos capítulo 6, una vez que recibieron el Espíritu los discípulos, los apóstoles, una vez que este mensaje ya no solo lo escuchaban, ya vivía en ellos, ya lo contenían, esta voluntad del Poderoso ya se ejercía en ellos para poder hacer su palabra. Una vez que sucedió esto, nos dice en Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en las distribuciones diarias. Así que los doce convocaron a la multitud de los disputados y les dijeron: no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Elohim para servir en las mesas. Escoged, pues, hermanos, de entre vosotros 7 hombres que sean llenos de buen testimonio, llenos del espíritu de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea, y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu del Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Presentaron a otros delante de los apóstoles, y después de orar les impusieron las manos. Y la palabra de Elohim crecía, el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Inclusive un gran número de sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo, y se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, de los cireneos y de los alejandrinos, y de los Cilicia y de Asia discutiendo con Esteban, y no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Por qué no podían resistir? Porque no hablaba Esteban, sino era su palabra del poderoso la que estaba hablando por medio de Esteban. Por eso lo llevaron ante los gobernantes. Entonces sobornaron a unos hombres que dijesen: le hemos oído hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de Elohim. Ellos incitaron a los ancianos y a los escribas, y levantaron contra él, y le arrebataron y le llevaron al Sanedrín. Le llevaron ante los sumos sacerdotes. Luego presentaron testigos falsos que decían: este hombre no deja de hablar palabras contra este santo lugar y contra la ley, porque le hemos oído decir que Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres de Moisés. Nos dejó. Entonces, todos los que estaban sentados en el Sanedrín, cuando fijaron los ojos en él, vieron su cara como si fuera la cara de un ángel. Capítulo 7. Entonces el sumo sacerdote preguntó: ¿esto es así? Y él respondió: hermanos y padres, oíd. El Elohim de la gloria apareció a nuestros padres Abraham en Mesopotamia, antes que habitase en Aram. Si te das cuenta, mi hermano Marlon, dice que él hablaba por medio del Espíritu, y las palabras que salían de su boca era el mensaje de Elohim. Pues aquí, todo esto que les va a decir, estas son las palabras que el Espíritu, la palabra de Elohim, moraba en Esteban, por medio de este mensaje que él transmitía a todos los hombres. ¿Es esto así?, le preguntaron. Él les respondió: hermanos y padres, oíd. El Elohim de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitase en Aram. Y él le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Después que murió su padre, Elohim le trasladó de allá a esa tierra a la cual vosotros habitáis ahora, pero no le dio heredad en ella, ni siquiera para asentar su pie, aunque prometió darla en posesión a él y a su descendencia después de él, aun cuando él no tenía hijo. Entonces les empieza a contar toda la historia, cómo viene desde Abraham en adelante, hasta llegar al versículo 47. Pero Salomón le edificó casa. No obstante, el Altísimo no habita en casas hechas por mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz y circuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu del Santo. ¿Por qué estaban resistiendo al Espíritu del Santo, mi hermano Marlón? Porque el Espíritu del Santo era el mensaje que les estaba transmitiendo Esteban, y Esteban estaba lleno de conocimiento, lleno de sabiduría, lleno de este Espíritu del Santo, lleno de su palabra, de su voluntad. Duros de cerviz y circuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu del Santo, como vosotros, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no perseguiste persiguieron vuestros padres y mataron a los que de antemano anunciaban la venida del justo, y ahora habéis venido a ser sus traidores y asesinos, vosotros que habéis recibido la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Escuchando estas cosas, se enfurecieron en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno de esta palabra, lleno de este conocimiento, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Elohim y a Yeshua que estaba al pie y a la diestra de Elohim, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Elohim. Entonces gritaron a gran voz, se taparon los oídos y a una se precipitaron sobre él, le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo: Señor, recibe mi ruaj. Y puestos de rodillas proclamaron a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este mal, y durmió. Entonces, si nos está describiendo esto, entonces cuando les está diciendo esto, quiere decir que ese espíritu con que hablaba Esteban, ese espíritu del santo con que hablaba, era su palabra, la palabra con que él les estaba hablando a cada uno de ellos. ¿Sí me doy a entender, mi hermano Marlón? Sí, mi hermano. Prácticamente, cuando nosotros empezamos a hacer la diferencia en cada una de estas cosas, vemos claramente que cuando este espíritu venía a ellos, no es otra cosa sino el mensaje de Elohim. Este espíritu son las palabras que salen de su boca de Elohim. Por eso dice, espíritu de Elohim, le pertenece a él, como Señor y Elohim de todas las cosas. Al pertenecerle a él, no es algo que esté aparte, no es alguien que esté fuera de él, sino en realidad es su palabra que sale de su boca, es su esencia, es Elohim mismo. Es lo mismo que en este caso, cuando tú nos das a conocer tu carácter, tus expresiones, tu voz, y nos expresas qué es lo que piensas, qué es lo que deseas, es tu espíritu mismo, es el Ruaj que hay en ti, del cual emanan todas las cosas que vienen de ti. Por lo tanto, cuando la Escritura nos está mencionando con respecto a ello, también los dones espirituales vienen de la misma manera. Pues dice que cuando recibían el Espíritu, hablaban en lenguas. Cuando recibían el Espíritu, hablaban profecía. Hacían sanidades, hacían milagros. Cada una de estas cosas, mi hermano, son por medio de su palabra, por medio de su Ruaj. ¿Cómo vienen a ser las cosas? Cuando nosotros empezamos a ver, vemos claramente que nos dice aquí la Escritura que estos dones vienen por el Ruaj. Ahora, si estos dones vienen por el Ruaj, imagínate, mi hermano Marlón, el Ruaj hoy en día está llegando a ti por medio de su palabra, su conocimiento. ¿Cómo se manifestaría este hecho de hablar en lenguas? La gente no se pone a pensar, mi hermano Marlón, que el Mesías hablaba en lenguas. ¿En qué te das cuenta de esto? Cuando tú miras ahí en Corintios capítulo 14, primera de Corintios capítulo 14, versículo 18, aquí nos está mencionando que su Ruaj es su palabra, la palabra de Elohim, y nos dice Saulo ahí en Corintios, hablando acerca de estos dones que vienen por el Ruaj: doy gracias a Elohim que habló en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la congregación prefiero hablar cinco palabras con mi sentido para que enseñe también a los demás, que 10,000 palabras en una lengua. Hermanos, no seáis niños en el entendimiento, más bien, sed bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. En la instrucción está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aun así harán caso, dice el Señor. En la ley estaba escrito, mi hermano Marlón, que esas lenguas tenían que ser habladas. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, ni aun así me oiréis. Y dice Saulo que él dominaba estas lenguas. ¿Qué son esas lenguas que vienen por medio del Espíritu? No se trata de mencionar palabras al aire sin sentido. Estas lenguas que vienen a ser dadas por el Espíritu, por su palabra del Poderoso, estas lenguas nos está explicando la Escritura. He aquí, en otras lenguas hablaré a este pueblo y ni aun así me oiréis. Para esto, mi hermano, vamos a revisar dónde estaba escrito. Isaías capítulo 28. ¿Hasta aquí me estás entendiendo, mi hermano? Ya te voy a explicar qué son esas lenguas. Isaías capítulo 28, versículo 11. Es aquí donde estaba la profecía lanzada hacia el pueblo de que en otras lenguas tenían que hablar. Nos dice, porque en lengua de tartamudos, Isaías 28, 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales dijo, este es el reposo, dad el reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra, pues, del Señor le será mandamiento tras mandamiento y mandato sobre mandato, renglón tras renglón y línea sobre línea, un poquito allí y un poquito acá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones, burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el sepulcro. Cuando pase el turbión del azote, ¿no llegará a nosotros? Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, el Señor dice así, he aquí, que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, preciosa, de cimiento estable, el que creyere en él, no se apresure. ¿Quién es esta piedra, mi hermano Marlon, de la cual nos está hablando? Esta piedra de la cual nos está hablando aquí, esta piedra viene a ser el Mashiach, Yeshua el Mashiach, la cual está anunciando el profeta Isaías que tenía que venir a Jerusalén. Esta piedra tenía que cumplir con este lenguaje, el cual nos está diciendo en el versículo 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Esta piedra tenía que cumplir con esa profecía y hablarle a este pueblo en extraña lengua. Una vez que le empieza a hablar en extraña lengua, la gente no se daba cuenta que el Mesías hablaba así. El Mesías les empieza a reclamar. En Juan capítulo 8, versículo 43... Aquí en Juan capítulo 8, versículo 43, el Mesías les está reclamando a los judíos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les dijo él. Mi hermano Marlón, ¿el Mesías hablaba un lenguaje o un idioma diferente al hebreo? ¿El Mesías hablaba un lenguaje diferente, un idioma diferente al hebreo? No, él hablaba hebreo, ¿no? Arameo también. Así es, porque en Juan le está diciendo, ¿por qué no podéis comprender mi lenguaje? ¿Que acaso hablaba en otro idioma? ¿Hablaba en inglés o en francés? ¿Hablaba en hebreo, verdad, mi hermano? Así es. Ahora, si él hablaba en hebreo, ¿de qué manera hablaba? Porque le está dando cumplimiento a lo que anunciaba Isaías. Al decir Isaías, en boca de tartamudos y con lengua extraña hablaré a este pueblo. Entonces nos está mencionando aquí la escritura que el Mesías hablaba en lengua hebrea, pero les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no queréis comprender mi palabra? El Mesías no hablaba en otro idioma, pero sí hablaba en otro lenguaje, en parábolas. Pues Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante les está contando la parábola del sembrador. Y imagínense, mis hermanos, nos dice, el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, parte de la semilla cayó en pedregales, parte de la semilla cayó en espinos, y parte de la semilla cayó en buena tierra, y produjo a 30, a 60 y a 100%. La gente cuando oyó a eso del maestro, no le entendía absolutamente nada, porque el maestro estaba hablando en lenguas espirituales, en otras palabras, estaba dando el mensaje de Elohim, en parábolas. Por eso les dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Y cuando se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué le están diciendo eso? porque no le entendieron absolutamente nada al Mesías. Entonces nos está mencionando aquí la Escritura, nos está mencionando que acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y cuando le hacen este reclamo, quiere decir que no le estaban entendiendo nada, y el Mesías hablaba constantemente así. El Mesías, del Mesías le decían, ¡estás loco! Así le decían al Mesías por causa de que les hablaba en lenguas, les hablaba en parábolas. Las mismas parábolas y las mismas lenguas de las cuales está hablando Saulo. Pues el maestro ahí en Juan capítulo 10, versículo 19. Desde el versículo 18. Nadie me la quita. Bueno, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él les estaba hablando acerca de entregar su vida y volverla a tomar, pero ellos no entendieron nada. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Qué quiere decir? Demonio tiene y está loco. ¿Por qué le oís? Esos expresaban así acerca del Mesías, sin entender lo que el Mesías estaba mencionando. Y cuando le está mencionando con respecto a ello, al Mesías no le entendían porque les hablaba no tanto el Mesías, sino el espíritu de Elohim que estaba en el Mesías. Pues dice, este mandamiento recibí de mi Padre, ¿qué cosa? Entonces les estaba dando a conocer lo que los profetas decían de él, pero se los dio a conocer en parábolas, en una lengua extraña. Por eso les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y cuando nos está mencionando con respecto a ello, en lengua extraña hablaré a este pueblo y ni aun así me oirá, ni aun así entenderá. Por lo tanto, Saulo les dice, yo hablo en lenguas y más que vosotros. Cuando yo me paro delante de ustedes y empiezo a mencionar, mi hermano Marlón, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y él, como esposo, sale y recorre desde un extremo del cielo hasta el otro. No hay, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Qué quise decir, mi hermano Marlón? ¿Se entendió acaso lo que estoy mencionando? ¿Cómo que un día emite palabra otro día? ¿Cómo que una noche emite sabiduría otra noche? Quiere decir todo eso. Pero estoy hablando en el Espíritu. Estoy hablando en la palabra del Poderoso. Aunque no hay entendimiento en mí. Y si no hay entendimiento en mí, entonces no edifica. Por eso nos está diciendo que si alguien habla en lenguas, si alguien habla en parábolas, que se traduzca, que se explique qué es lo que está hablando para que haya entendimiento, para que haya provecho en cada uno de nosotros, para que haya ese aprovechamiento por medio de sus parábolas, por medio de su lenguaje, como nos lo están mencionando aquí en la Escritura. Esto, cuando yo hablo de esta manera, esto es hablar en parábolas, esto es hablar en lenguas. El hecho de que yo empiece a mencionar, como por ejemplo mi hermano Marlón, muchas veces utilizamos el Salmo 121 o el Salmo 24, el Señor es mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando nos está mencionando esto, quiere decir que esto es hablar en lenguas, aunque muchas veces no se entiende qué es lo que está diciendo. Eso era lo que sucedía con el maestro, no le entendían qué es lo que decía, porque les hablaba por parábolas, porque les hablaba en este lenguaje en el cual dijo Isaías que se le iba a hablar a este pueblo. Por lo tanto, cuando a los discípulos venía este espíritu y ellos hablaban en lenguas, dice que hablaban en lenguas las maravillas de Elohim, no hablaban cualquier cosa. Antes dice que ellos oían que hablaban las maravillas de Elohim. Hechos capítulo 2. Nos está describiendo en Hechos capítulo 2. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban reunidos todos juntos, unánimes, celebrando la festividad, la cual es de Pentecostés. Ahora cuando nos está mencionando con respecto a esto, dice que en Hechos capítulo 2 estaban todos unánimes en la fiesta de Pentecostés y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos. ¿Qué es esto de que se les asentaron lenguas como de fuego? Primer punto, dice como de fuego, no dice que literalmente sea fuego. Esto quiere decir que es lo que nos está diciendo Jeremías acerca de su palabra del poderoso. Jeremías capítulo 23, versículo 29. No es mi palabra como el fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Si es su palabra de esta manera, su palabra les fue dada acá a los discípulos, a los cuales dice que se les repartieron lenguas como de fuego. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos estaba mencionando las palabras del Poderoso. Cada uno de ellos estaban hablando de la misma Escritura, las palabras del Poderoso. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cada uno de ellos empezaron a hablar esas parábolas que estaban recibiendo cada uno de ellos, fueron todos llenos de ese conocimiento, de ese Espíritu del Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Cuando uno empieza a decir o a mencionar las maravillas del Poderoso, cuando nosotros decimos, veo tus cielos, las obras de tus manos, veo también el campo abierto, los animales del campo, todos ellos vienen cada día de Shabbat a alimentarse en sus ríos y consumen y beben esa agua que el Poderoso ha depositado en estos ríos para que se sostengan los animales. Cuando nosotros empezamos a hablar de esta manera, aparentemente no se entiende. No se entiende qué es esto, mas sin embargo, cuando nosotros empezamos a mirar ¿qué significan los animales? ¿Qué significa el río? ¿Qué significan cada una de estas cosas? Y nos empiezan a traducir qué es lo que el hermano está diciendo. Nos empiezan a explicar qué es lo que quiso decir. Porque él ciertamente habló en lenguas cuando habló del río, de los animales, de los cielos y de todo. Pero si nos explican, dice que de los cielos emana su palabra. Y dice que también los ríos llevan su palabra para darle sustento a los animales del campo. Por lo tanto, aquellos animales vienen y beben, aquellas personas vienen y beben esta agua. Entonces cuando nosotros empezamos a ver, nos dice que cada uno de ellos empezó a hablar en lenguas como el Espíritu les daba que hablasen, como su palabra les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu del Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. En aquel entonces, dice que moraban judíos de toda la tierra, judíos del Ponto, Capadocia, Galilea, Mesopotamia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, Cirene, romanos, prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua, las maravillas de Elohim. Dice que aquí les oían hablar en sus lenguas las maravillas de Elohim. Quiere decir que no estaban hablando cualquier cosa, sino que estaban hablando las maravillas de Elohim. Lo maravilloso aquí o lo sorprendente es que podían hablar. Los discípulos podían hablar en el mismo idioma con el que todas estas personas hablaban. En el momento en el que ellos empiezan a hablar, todas estas cosas, hablaban las maravillas, lo hablaban en lenguas, las maravillas del Poderoso. Mas sin embargo nos dice aquí que una cosa es que hablen en lengua las maravillas del Poderoso, y ahora sí que lo sobrenatural o lo sorprendente que sucedió aquí en este hecho es que ellos se pudieran comunicar con los otros, porque eran de Ponto, eran de Frigia, eran de Capadocia, eran de África, eran de todas las otras regiones. Al ser de otras regiones, entonces nos dice, incluso en Isaías, en lengua extranjera. Te voy a leer cómo dice Isaías. Isaías 28, versículo 11. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua Una es la lengua de tartamudos, que son las parábolas, y el otro dice, y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Eso quiere decir que se les iba a permitir ahí en Hechos que hablaran en ese otro idioma. ¿Por qué? Porque cuando dicen lengua extraña, es una lengua extranjera. Aquí se los pego en el chat. Lengua adger, propiamente posterior, generalmente siguiente. Ajeno, extraño, próximo, segundo, siguiente. Es una lengua ajena a la que ellos tenían. Por eso ahí en Hechos dice que pudieron hablar en esta otra lengua. En la lengua en la que había nacido cada uno de ellos hablaban las maravillas de Elohim. Pues nos dice aquí en Hechos capítulo 2, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estos tenían lenguas extranjeras, tenían lengua africana, lengua de Asia, lengua de Panfilia, de Egipto, de Cirene, romanos, judíos, de Frigia, de Panfilia, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Elohim, y estaban perplejos por esta causa, porque les oían hablar las maravillas del Poderoso. Si me doy a entender, mi hermano Marlon. Sí, mi hermano. La verdad es que es nuevo para mí, pero es nada más que repasarlo y asimilarlo, ¿no? Te comprendo. Si te das cuenta que en realidad en todos lados te lo está describiendo como un mensaje que viene de Elohim, o como su palabra que viene de él. Sí, prácticamente es eso, que tendríamos que pues asimilar las cosas y empezar a ver qué es lo que nos está mencionando la escritura con respecto a ello. Cuando ya se empieza a asimilar y empezar a verlo, te empiezas a dar cuenta que en realidad desde el tiempo antiguo te está mencionando que así es como empieza a hablar con respecto a esto del Espíritu, el Espíritu del Poderoso. Como te dice Corintios, nadie sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. Así nadie sabe las cosas de Elohim sino el Espíritu de Elohim que está en él, y nos las dio a conocer por medio de su Espíritu. Entonces, pues dejaría que lo pensaras, mi hermano, que meditaras un poquito en ello y posteriormente me comentes si tienes alguna duda acerca de algún versículo que encuentres. ¿De acuerdo, mi hermano? De acuerdo, mi hermano, y de verdad que ha sido no una sorpresa, sino ha sido algo nuevo, es algo nuevo para mí, y me gustaría profundizarme, aprender mucho sobre eso. Cualquier duda yo te la hago saber. Gracias, mi hermano. Sí, ahora sí que en cualquier cosa estamos al pendiente de lo que nos comentes. Es muy importante, tenemos que estar en un mismo canal. Claro que sí, mi hermano. Bueno, mi hermano, está perfecto, entonces lo dejamos aquí. Que el Poderoso le bendiga, mi hermano. ¿Cómo? Gracias. Te agradezco mucho, de verdad. Tienes el don, tienes la paciencia y la sabiduría, ¿no? Para enseñar, y de verdad, gracias. No, mi hermano, gracias al Poderoso. Gracias al Poderoso, que Él sea el que nos dé pues el agua necesaria para lo que se necesite, mi hermano. Cuídate mucho, que te vaya muy bien en tu trabajo. Que el Poderoso te bendiga y te guarde. Gracias igualmente, Esteban. Un fuerte abrazo, mi hermano. Shalom.